los que tienen y nunca se olvidan que a otro les falta, los que nunca usaron la fuerza sino la razón, los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. Los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor.